¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Estamos de nuevo en este intento de podcast, Curandería Podcast. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí con todo un equipo, con una invitada especial hoy día, que forma parte de nuestra escuela también, de nuestra escuela de curandería del paisaje. Nos vamos a ir presentando entonces. Hoy día tenemos un capítulo bastante como enfocado a todo ese mundo no material que muchas veces no estamos acostumbrados, porque es una cultura ultra racional, ultra positivista, ultra desde lo cognitivo, y muchas veces se deja de lado el tema un poco más espiritual y una relación más allá de lo botánico con las plantitas, que es lo que mucho nos interesa mucho. Así que hoy día le pusimos a este capítulo Herbolaria Mágica, un poco tomando como el proceso de aprendizaje que también va a llevar nuestra invitada en la escuelita de curandería. Así que eso, pues bienvenidos, bienvenidas, vamos a presentarnos. Yo soy Gonzalo, represento el proyecto Biopoiesis Alimenticia y tengo a mi lado a varios personajes bacanes. Aquí se presenta el primero. Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Mi nombre es Eduardo Mesa, el Fito, parte del equipo de curandería y miembro también de Vivero Regeneración. Y bueno, contento de estar acá en esta tarde tratando este tema que en particular me motiva mucho. Soy bueno, campesino y también me dedico, aparte de eso, un poco a la parte terapéutica con las plantas, específicamente con las flores, ¿ya? Con la terapia floral. Así que desde el legado de Paracelsus, del Dr. Bach y otros que han abierto el camino a esta comprensión no material del mundo vegetal, podemos hoy día trabajar un buen podcast. Así que eso, mi presentación. Por acá Eric. Parte del equipo Vivero de Curandería del Paisaje. Me presenté un poco en el capítulo piloto y nada, aquí estamos, bajo la sombra de los tagazastes. Hola, ¿cómo están todas y todos? Yo soy Claudio, también me presenté anteriormente en el capítulo 0 o piloto. Y también estoy acá esperando tener una buena tarde de discusión y apertura mental para mí, por lo menos. Hola a todas, todos y todes. Por aquí Valentina, campesina, arborista. Y gracias por la invitación. Hoy día vamos a estar hablando de algo que a mí me apasiona mucho, algo que me dedico hace ya bastante años, que es la herbolaria. Y hoy vamos a ir un poco más allá de la herbolaria como más clásica, que tiene que ver un poco como con el conocimiento de las plantas como más teórica. Hoy día vamos a ir un poco más hacia la intuición, hacia como la experimentación, a los recuerdos, a lo que nos pasa con las plantas más allá de lo racional. Así que eso, muchas gracias y que disfrutemos la conversación. Ya, bacán. Entonces ya que todo el grupo se ha presentado, esto es como un proceso que estamos llevando a cabo con entre Biopoiesis y Vivero Regeneración. Y ahora invitando a Casa Mantis, que sería como la instancia que representa Vale. Todo esto surge bajo la proyección de que tenemos una escuelita de curandería del paisaje, que es nuestro mayor esfuerzo por intentar compartir esto que estamos aprendiendo. Esa escuelita ya va a tener su fecha en febrero, así que se viene atentos a las redes para ir como de a poco ir integrando los saberes que queremos compartir. Entonces esta escuelita lleva dentro de su parrilla, o más que su parrilla, no es un programa de tele, dentro de su currículum, ¿ya? Le lleva también este taller de herbolaria mágica. Entonces, también ahí queremos invitarles, junto con la presencia de Valentina acá, a vivir este proceso, a vivir esta escuelita que tiene harto componentes más allá de las mismas técnicas que pueden servir de rehabilitación ecológica, que lo estábamos conversando igual también, ir como refrescando conceptos, pero eso es lo importante, porque aquí en este podcast lo que intentamos es un poco presentar también el proceso de lo que va a ser la Escuelita de Curandería del Paisaje ya en febrero. Así que eso, pues. Así que vamos allá a la introducción de este tema que estamos ya de a poquito, se vislumbró hace un ratito, que es el tema de la herbolaria mágica. Entonces, queremos así como hacerte una pregunta, Valentina, a ti, ¿ya? ¿De qué se trata cuando hablamos de herbolaria mágica? ¿A qué te refieres cuando tú nos dices, no, yo quiero mi taller se llame herbolaria mágica? O cuéntanos. ¿Qué es? Ya, bueno, la herbolaria es ancestral y es el trabajo en sí con las plantas. Si bien siempre se le ha dado un enfoque como bien medicinal, este taller de herbolaria mágica sale un poco de eso y se enfoca como en el conocer las plantas, pero desde la intuición, como desde que a lo que a nosotras nos pasa cuando sentimos un olor, cuando sentimos la textura de una planta, de un árbol. Entonces es un poco un llamado a salir como de la razón o como de ese conocimiento o esa metodología más analítica o más empírica, sino que ir hacia una metodología más como de energía, de intuición, de experimentación. Y ahí, bueno, hay varias relaciones. Una es como la relación de las plantas con la experiencia personal que puede tener cada una de nosotras, pero también vamos a enfocarnos en las asignaturas que existen en las plantas. Vamos a trabajar con asignaturas planetarias, con relación planta-elemento, y por ahí también abrir un poco el camino de que no existe una única forma de reconocer, conocer o experimentar con el trabajo de plantas, sino que existen muchos caminos. Y eso también es como un llamado, un acercamiento muy personal desde la diversidad que existe entre las plantas y también que existe entre nosotras como seres humanos, así como el mundo. Como las relaciones humanas son diversas, la relación de las plantas con su entorno también lo son. Y no existe una única forma, pues la teoría no es lo único. También existen muchas otras cosas, así que vamos a estar un poco hablando de elementos, hablando de planetas. Vamos a estar degustando plantas también, como algo que a mí me gusta mucho, es como poder reconocer plantas sin verlas. También así como a ojos cerrados, como y también como vamos a estar coloreando plantas y por ahí un poco de todo. Vamos a estar haciendo varios ejercicios prácticos, el taller es bastante práctico. También vamos a ver algunas cosas más teóricas respecto a extractos de plantas o usos de plantas, como tanto en ámbito medicinal como mágico. Ya, porque algo importante que a mí me parece mencionar también es que las plantas o la herbolaria, si bien tiene un enfoque muy medicinal, también tiene un enfoque muy de cuidado, de protección, de poder hacer rituales, de llamar a la prosperidad y eso. Yo creo que este tema está terrible bueno, como decidimos también como abrirlo y tomarlo en cuenta dentro de la parrilla o dentro del currículum de la escuela. Porque creemos que, yo creo que ya aquí me mando la parte un poco con lo que voy a decir, pero creo que siento en lo personal de que bastante de los procesos de dominación que han ocurrido y la colonización en sí misma tiene una extensión en el hecho de que nos arrebataron nuestra espiritualidad. Y esa espiritualidad yo siento que es algo que tenemos que redescubrir y resignificar, no desde la religiosidad, por así decirlo, no desde el catolicismo como se intentó en algún momento someternos, pero también tener una relación más allá de lo material, más allá de lo botánico con la naturaleza, es muy importante, yo siento, para el proceso de desaprender como las nociones que tenemos sobre cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. Entonces, como la herbolaria mágica de cierta manera viene a ir más allá de del materialismo que se nos ha inculcado. Y claro, generalmente cuando se hablan estos diálogos, uno dice, ah, están hippieando y la weá, así como, y la cuestión, y se abre como también una visión, como un poco un juicio ante esta forma de percibir. Entonces, siento que, claro, por un lado, no me hermano tanto con ese discurso tan hippie, pero sí también entiendo de que nuestra espiritualidad es algo muy fundamental que tenemos que cultivar si es que realmente queremos levantarnos ante esta forma de vivir que nos oprime y que nos separa tanto de la naturaleza. No sé si alguien más quiere agregar algo más ahí. Yo, a medida que iban conversando y que escuchaba a la Vale, como que me acordé de un pasaje de mi vida de cuando era pequeño, y aquí en el fondo como que eso me lleva un poco a tratar este tema, a llegar a los recuerdos, a los relatos que vivimos, que son parte de nuestra historia, tanto familiar, personal, incluso cultural, ¿ya? Porque el uso de las plantas es súper ancestral, ¿ya? Y me recuerdo que mi abuela me mandaba a buscar las violetas blancas. Y nunca, o sea, tú veías así como que las violetas crecen todas juntas y todas son violetas. Pero entre medio hay de repente una violeta que es blanca. Y por mucho tiempo yo decía, pero Welly, ¿por qué no puedo llevar violeta? ¿Por qué tengo que buscar las blancas? No, porque el enyerbado que voy a preparar tiene que ir con violeta blanca. Así que usted tiene que encontrar mi violeta blanca. Y yo voy a pasar así toda la mañana buscando la violeta blanca hasta que encontraba así unas poquitas flores. Y para mí eso fue como claro, desde pequeño era bacán porque estaba ahí con el aroma de las violetas y encontraba la violeta blanca, la llevaba a mi abuela, hacía el preparado, que era un enyerbado que era muy bueno para el sistema respiratorio y que nos daba a toda la familia. Y bueno, después aprendí el mundo vegetal y uno podría decir desde lo racional, claro, el ¿cómo se llama la violeta blanca? Puede ser un gen recesivo que por ahí crece, y es súper racional poder decir así como ya, puede que ahí exista y está ahí. Pero resulta que ahora, después de desaprender bastantes cosas y abrirme a este mundo vegetal, no desde lo racional, sino que más de lo analógico, de poder sentir, como dice la Vale, en torno a la intuición, me doy cuenta de que tenía un significado mágico, ya, el que fuera violeta blanca, ya, porque en realidad el remedio tenía que llegar no solo al cuerpo físico, sino que también tenía que llegar al cuerpo emocional, al cuerpo espiritual, y para eso tenía que ser blanco, ya. Y ahora que después que estudié el tema de las flores de Bach y todo, me di cuenta de que claro, mi abuela, sin tener esa concesión estudiada, ya lo tenía muy internalizado y lo había sido transmitido desde su abuela, de su mamá. Entonces ahí, bueno, eso me surgió de contarle. Sí. Bueno. Genial la historia. Yo igual comprendo como la experiencia misma, no solamente la persona individual, sino cuando existen grupos humanos que reproducen su vida de forma comunitaria, por lo general se forma una experiencia también comunitaria, y por lo menos así como la experiencia de las culturas indígenas, lo que hablan los estudiosos, los antropólogos y todo eso, que tenían relación con las plantas chamánicas, con plantas de poder, con esta herbolaria mágica, creo que un poco retrata como esa experiencia comunitaria que surgía dentro de una realización de la comunidad misma, como un aspecto importante de esa comunidad. Yo por lo general soy el Grinch de lo que tiene que ver con la magia, porque la praxis no solamente está relacionada con algo así como estático, como una comunidad ancestral que vivió esta experiencia de otra forma, sino que tiene que ver cómo el desarrollo de la humanidad ha generado una praxis, una actividad que ha reconocido efectivamente esta capacidad que tienen las plantas como para generar algún estado, ya sea espiritual o como se llame, para la sanación. Y yo creo que, por lo menos para mí, radica ahí así como la importancia de hablar de estos temas. Así, no solamente en términos medicinales, yo la verdad es que no soy una persona espiritual, porque considero cuerpo y alma o cuerpo y espíritu como una unidad. No, ninguna trascendencia para mí está más allá del cuerpo, pero tampoco del espíritu. Entonces, creo que ahí... Y bueno, también así como brevemente, creo que la praxis que tenemos hoy en día también es champurriada. Así como si tenemos una intuición, la intuición por lo general tiene que ver también con lo que está en nuestro inconsciente, que es culturalmente arraigado, que es lo que no se habla, lo que no se explicita. Y en ese sentido la intuición sí tiene mucha verdad oculta sobre esta praxis que desarrollamos por lo general. Y nuestra praxis hoy en día es champurreada. Por ejemplo, si hablamos de astros, los astros por lo general se asocia igual así como a los griegos, así por las culturas mapuche acá hablaban de Wenu Mapu. Entonces son concepciones distintas y la que tenemos hoy en día y con la que podemos desarrollar una herbolaria mágica, también tenemos que comprenderla así como desde ese champurreado que tenemos hoy en día. Bueno, eso quería comentarles. Sí, yo quisiera agregar que igual la magia también es como una, para mí por lo menos, como la percepción que existe como en cada persona. Como más que imaginarnos como la bruja con la olla, que bueno, lo somos, pero como esa percepción, como abrirse a otras posibilidades y como también permitirnos como explorar y experimentar, sobre todo como en la, a mí me gusta mucho como el tema de la descripción de las plantas, como poder describir las plantas, sus usos, sus características, sus formas de crecimiento, pero desde a lo que a nosotros nos provoca esa planta, de lo que nos pasa cuando la vemos, de ese recuerdo que existe ahí, y ahí nacen cosas maravillosas. Y eso, como a mí me gusta mucho eso, como poder crear nuestras propias bitácoras de campo, como poder tener nuestras propias descripciones botánicas. Y si bien la teoría es bacán y es pertinente como para el trabajo con las plantas, también hay que jugar por ahí y tener nuestra propia... Cuestionarla y como que también somos capaces de crear descripciones botánicas a través de lo que nos pase, a través de, no sé, por ejemplo, describir los olores de las plantas, que es algo que uno no encuentra en los libros. Son súper pocos los libros, como libros de botánica antigua, sí hablan como de plantas picantes o plantas amargas, pero por lo general los libros de botánica no hablan de esas cosas. Entonces también el taller apuesta un poco por ahí, como poder crear descripciones en torno a eso, como a las distintas sensaciones, como que yo creo que vivimos en una sociedad en donde todo es muy auditivo o visual y existen muchas otras sensaciones que están ahí, muchas otras cositas que no somos capaces de percibir porque estamos súper domesticados a eso, como a lo visual o lo auditivo. Entonces el taller es como bien del juego, como de jugar con las sensaciones, como integrar los sentidos que tenemos. Sí, bueno, sucede el espectáculo, como decía Debord. Entonces, yo siento que también... no es que tampoco busquemos adueñarnos de alguna tradición como o de alguna situación como que pasa en otro contexto y que digamos, no, ahora es nuestra. Como en muchos momentos también existen esas apropiaciones culturales de procesos que no están en este contexto, no sé, pues de repente como lo que pasa con la ayahuasca y cuestiones así que como que gente, no sé, yo respeto que lo haga y todo, como que yo igual lo he hecho en sincretismos medio acuáticos, en un matrimonio me tocó probar ayahuasca, ¿cachai? Pero aún así como que, y tomo eso, el tema del champurreo un poco de la mezcla, como que tampoco la herbolaria o mi percepción de la herbolaria mágica es como adscribirme a una cultura y verlo todo desde ahí. Como, no, ahora me creo mapuche y ahora todo es... Yo no vengo de ese mundo, no me puedo apropiar de un mundo que no me pertenece, por así decirlo. Entonces, me cuesta denominar los fenómenos que pasan en Mapuzungún, por ejemplo. ¿ya? Y porque no pertenezco tanto a esa cultura, pero igual entiendo desde dónde se habla y lo respeto. Entonces también lo que vivo desde mi relación con las plantas es algo que yo construyo y que es como un experimento igual, porque no tiene ninguna chapa de otros o otro, así como que diga, no, yo soy soy del Daime y me apropio de la ayahuasca como, y la hago en todos los contextos. Como siento que cada uno tiene que crear esa relación. Y no es una relación que tiene que uno se apropie y diga, no, yo me adueño de esta relación. Entonces, y en eso yo creo que uno se equivoca caleta también, pues como es caleta experimental todo esto de acercarse mágicamente a las plantas, pues. Que no hay como una receta, como que no vamos a la receta mapuche, no vamos a la receta Daime, no, sino que finalmente una construcción que estamos haciendo, por ejemplo, aquí entre las personas que estamos, pues. Y eso me llama caleta la atención, porque es como emerge un nuevo ser a partir de nuestras experiencias. No me tomo la experiencia del otro y la adapto como para mí. Y eso es lo que me gusta, caleta. Ya, sí, yo solamente quería decir como que también encuentro de repente razón, o sea, y sentido a cuando uno tiene que validar sensaciones. Como por ejemplo cuando uno ve la mora, y la mora no necesariamente de una forma literal te está diciendo aléjate de mí, pero yo la veo y no quiero ir para allá, y no quiero pincharme, y de alguna forma esa sensación que quizás pasa por por una línea media de locura quizás, o de intuición, o de experiencia, igual es una lectura que se puede hacer de la naturaleza en su conjunto. Entonces una puede sacar esa lectura de cada una de las cosas que están sucediendo afuera. Lo otro también que me lo llevo para allá, como para como la colita nomás, que ahora me acordé, que es variar las sensaciones o las enseñanzas que te traen los San Pedro o otras plantas de poder, que yo la encuentro tan potentes como un consejo que me dio mi abuela. Que está ahí. La charla de Altieri. O la charla de Altieri. Bueno, pero ahí, ¿ya? Pero ahora vamos a ir al bueno, ya estamos en el segundo bloque, y nos hicieron una pregunta. La vez pasada dejamos la invitación y la hacemos de nuevo a que las personas que quieren participar dándonos su aporte o su petición de algún tema o su pregunta o mandarnos una crítica, ojalá constructiva y con cariño, nos hicieron la siguiente pregunta y yo se la voy a hacer a ustedes a ver si es que me pueden dar una respuesta. La pregunta es bien complicada. Es bien complicada. ¿Qué tiene que ver Wu-Tang Clan con la curandería del paisaje? ¿Quién se atreve ahí a tirar el primer freestyle? ¿Algún Reza? ¿Algún Ghostface? ¿Algún Aldiri Bastard? No, lo hablamos el otro día. Y igual, yo creo que... verdad que... Ya. Yo creo que tiene que ver con un poco con este tema de... Que yo igual no sigo hace mucho a Wu-Tang, ¿cachai? Pero igual lo he escuchado últimamente y he estado como entendiendo un poco sus procesos. Y Wu-Tang Clan tiene caleta que ver con... De hecho, la palabra Wu-Tang tiene inmersa un concepto que es del Tao. Que es el Wu-Wei, o el no hacer. Entonces, como Wu-Tang, Wu-Wei, fue como, hoy aquí hay algo. Y empecé a investigar y caché que tienen una relación bien directa, así como con el tema de los Shaolin, como el mismo el tema de los Shaolin también tiene su secretismo, su ocultismo detrás. Entonces, a mí me gusta caleta la visión taoísta de la vida, porque habla de como entender la espontaneidad del devenir del mundo, de cómo van los ciclos avanzando. Y ahí por ahí también me enganchó caleta como esta percepción del Tao, Wu-Tang, y como pensar como, oye, nosotros también de cierta manera estamos haciendo una especie de piño oculto, no sé si oculto tampoco porque estamos aquí hablando, pero también tiene que ver con el ocultismo, y eso también está bueno, como para mi vida siento que es importante también que hayan partes en donde haya esa intimidad entre las afinidades y esas conspiraciones también, que son bastante atractivas. Y por eso yo siento que a mí me gusta relacionar como Wu-Tang Clan con la escuela curandería, porque de cierta manera es como, como ese no hacer de lo mecánico también impulsa nuevos caminos y a entendernos que agrupados la logramos. Así que, no sé, creí Old Dirty Bastard. Podría agregar otra cosita, que yo lo veo desde dos lados. Uno, que muchas veces me he encontrado viverizando y escuchando Wu-Tang Clan. O sea, ahora, no sé, más para gente más nueva, o Griselda. ¿Ya? Como que también podría ser ahí un juego, pero no necesariamente. Yo trabajé en un vivero donde el dueño y la su señora, bueno, ambos dueños, pero el caballero, el que se estaba ahí metido con las plantas más, le ponía música clásica a las plantas. Entonces él trabajaba todo el día escuchando música clásica y dice, no, es que las plantas crecen más bonitas con música clásica. ¿Ya? A mí no me pasa eso, no pongo música clásica, pero yo me veo escuchando Wu-Tang y me veo escuchando Griselda o otro tipo de música que no necesariamente lo que me habían dicho antiguamente, que música clásica funcionaba mejor. Entonces yo la viverización la relaciono con este tipo de música, ¿ya? Entonces es súper práctico, música para viverizar, música de viverización. Y lo otro me lleva a pensar en que Wu-Tang igual representa una pandilla, y para llevarlo al contexto más local, me gusta entenderlo como la gente, esta asociación de brujas y brujos de la recta provincia. ¿Han escuchado hablar de ellos? Y están ahí en un territorio. Están en un territorio. Estamos en el ocaso. Estamos en el ocaso, ya sé. Y tienen, y esta asociación de brujas y brujos se acompañan. Tenían una, por lo que cuentan, tenían cosas buenas y cosas malas. Pero contaban también que se dedicaban a sanar personas, se dedicaban a sanar cosas que iban más allá de lo material. A sanar dolor de guata, sí, pero a sanar otras cosas que no necesariamente estaban en el mundo material y que ellos tenían la capacidad de verlo. Y también tenían una característica, por lo que me han contado y lo que he leído, que ellos eran un poco los guardianes de ciertos sectores. Y hay una historia bonita que habla de que el lugar más sagrado de Chiloé, de Chilhue, era de la costa que va hacia el Pacífico, y que ahí están los árboles más adultos que hay, porque son zonas sagradas, que es donde no se pueden meter las personas. Incluso hay unas leyendas que están los arrayanes rojos más grandes que hay en el territorio, que están de Cucao hacia el norte. Así que si quieren ir a verlo, puta, vayan con mucho mucho respeto, y ojalá recibir información, dejar una ofrenda ahí, algo que puedan hacer. Entonces, un poco así lo veo, como que cada uno de nosotros, tiene su pandilla en la cual se apoya y en la cual se, como que vamos construyendo en conjunto. Así que vayamos, para las pandillas de brujos, de brujas, de brujas. Y aquí, hasta aquí lo vamos a dejar, yo creo, este capítulo. Y lo último, palabras finales, ¿tienen algo que decir? Bueno, yo solo decir que yo siento que hay mucha gente que es aficionada a las plantas, que le gusta vivirla, sentirla, ya sea con los sentidos, la vista, o saber sus nombres. Pero los invito a que se abran más allá de eso, más allá de que puedan experimentar la forma analógica de ver una planta. Ya que puedan, no sé, si les gusta una planta, busquen poesías que existen en torno a la planta. Y desde esa poesía van a interpretar cosas nuevas o la historia, ¿ya? Y también, bueno, cada planta también tiene un elemental, ¿ya? Que en el fondo resguarda ese espíritu colectivo de esa planta. Y cada vez que ustedes vayan a hacer un preparado o vayan a recolectar flores o hierbas, traten de conectarse igual con ese elemental de la planta. Ya, pedir permiso y utilizarla, lo que van a utilizar, ¿no? Ya, no sacar de más. Y bueno, eso lo puedo corroborar, porque en el fondo es algo que he aprendido de bastantes maestras que he tenido en mi vida. ¿Ya? Y bueno, doy por hecho que es algo que es importante siempre considerar y tener en cuenta. Eso. Y yo por mi lado, ya para finalizar, entender que en la medida de que vamos entendiendo que las plantas son seres vivos, igual que nosotros, nosotras, al tener ese nivel de equivalencia, merecen todo el respeto que cada una y cada uno también pueda recibir o deba recibir. Entonces, en ese sentido, yo soy un convencido de que ni cagando me siento loco cuando estoy hablándole a las plantas, porque le hablo a las plantas. Y claro, igual, de más que un poco loco, pero igual, pues, se vale. Porque este mundo es súper aburrido y la locura le da color. Entonces, es importante, yo siento, que asumir y salir un poco de ese antropocentrismo que nos tiene como desde el altar y que nos dice, no, ¿cómo le voy a hablar a una planta? Ese antropocentrismo en nuestra cultura diciéndonos, oye, aléjate de las plantas, finalmente. Entonces, tratar de tener ese respeto y de visualizar que para salirnos de esta como catástrofe del antropocentrismo, de que los humanos, las humanas son lo más importante, hacerlo desde la práctica, y eso es relacionarnos con las plantas de igual a igual, con todo el respeto, entender de que una plantita también tiene conciencia y que te puede matar si es que quiere. Eso. Bueno, siguiendo la línea, a mí me gustaría comentar que creo que las plantas son las tremendas compañeras, que así como compañeras de vida, día a día, como las personas que trabajamos, nos relacionamos como en la cotidianidad con ellas, como yo creo que aprendemos un montón, más de lo que quizás podemos aprender con los libros. Y eso, como creo que tienen la mansa resonancia, la mansa energía y entregan todo el rato sabiduría, po, desde distintas aristas, pero eso, amor a las plantas. Bueno, muchas gracias a la Vale por estar acá en este capítulo. Sí, sí. Y también, como bueno, sumándome a todas las palabras que han salido acá, amor a las plantas, me encantó la historia de las violetas blancas. Bueno, la palabra final, y me voy a ir a una historia un poquito breve. La violeta era la planta favorita de mi padre, que falleció. Y me acuerdo cuando chico siempre le íbamos a dejar violeta. Pero bacán, pues esas sensaciones, ¿cachai? Esas experiencias son cosas, ¿cachai? Que quedan ahí incrustadas, yo creo, de alguna forma, en el espíritu de las personas. Y bacán, pues genial eso. Yo no soy un creyente en la magia, como el resto de mis compañeras y compañeros acá presentes, pero creo que la magia de la vida es algo que me intriga y me da curiosidad, y lo voy a tratar de abordar de todas las formas posibles. No me voy a negar a ninguna de las distintas herramientas que tengo para aproximarme a ese misterio. Y acá yo creo que en los grupos humanas que he estado, se da harto eso. Así que eso, agradezco el espacio y estas son las palabras finales, por lo menos de mi parte. ¿Ah? Nos vemos en el capítulo 2, porque este se acabó. Adiós.